pasos caminan junto a ti. Nuestro amor prometimos cuidar para siempre frente a Dios que hoy se une a los dos. Nuestra historia empieza a ser en común. Tus brazos, los míos, ya son un hogar. Ya vendrán los problemas, trabajos, los niños, y alegrías, y el amor. Y el amor día a día. Arriesguémonos en esta aventura. El amor para siempre no es una locura. Y vivamos de la mano de Dios, construyendo su reino de amor. Y que todos los que nos acompañan sean testigos de nuestra canción. Lo que siento en este momento, tantos sueños futuros que podemos entretejer. Sembraremos toda la tierra de vida y algún día cosechar los frutos del amor. En esta aventura, el amor para siempre no es una locura. Y vivamos de la mano de Dios, construyendo su reino de amor. Y que todos los que nos acompañan sean testigos de nuestra canción.